Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 25. Que si la separación de Daft Punk, que si Villarejo ha salido de la cárcel, que si Bartomeu, presidente del Barça, ha estado a punto de entrar en ella. Quienes decían que este 2021 iba a ser más tranquilo que el 2020, no sé de qué iban. Ah, y eso que todavía no sabemos la decisión que se tomará sobre la Semana Santa. Cerrar todo, abrir parte, unos sí, otros no. Y solo estamos empezando el mes de marzo. Y en este principio de mes hay una fecha marcada en rojo en el calendario, la del 8 de marzo, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, que cada año tiene más presencia y más relevancia. En principio, este año será sin masivas salidas a la calle, pero eso no restará fuerza al altavoz que pide igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y desde aquí nos sumamos totalmente a la petición. Y claro, este vermú no podía tener otra protagonista que una mujer. En este caso es Ana Terrado, que es la directora de marketing de Aguara, una marca de agua mineral, pero que es algo más. Es un proyecto social que dedica sus dividendos a la creación de proyectos que lleven agua potable a todos los rincones del mundo. Es decir, cambiar el mundo con agua mineral y con marketing. Le preguntaremos sobre ello. Además, qué mejor acompañante para nuestro vermú la copa de González Díaz que un agua con tantos valores, y qué mejor acompañante para tomarlo que Ana, que ya, por cierto, la estoy viendo por ahí a lo lejos. ¡Camarero, dos vermús! Hola Ana, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Mauro? Muy bien, estupendamente. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros en este vermú. No sé si eres más de vermú, de agua mineral, o ¿cómo lo llevas? Soy de agua mineral en el vermú. Está bien. Hoy estamos compartiendo, lo decía antes en la presentación, nuestro vermú lo compartimos con un agua, con Aguara, con un agua mineral, además que tiene un proyecto social muy interesante. Pero lo primero, cuando te acercas al perfil de Ana Terrado, ves que tiene formación de psicología. Y me pregunto, ¿qué hace una psicóloga como tú en un sector como este? ¿Cómo llegas al marketing? Y sobre todo, si te ha servido esa formación en psicología a la hora de aplicar, pues tanto vender un producto o llegar a un consumidor potencial. Sí, es una pregunta habitual. De primeras, mis padres me decían exactamente lo mismo. En cada entrevista de trabajo me preguntaban, ¿pero tú qué perfil tienes? Es curioso. Bueno, básicamente yo soy de formación psicóloga, empecé queriendo ser la mejor psicóloga del mundo. Conforme avanzaba en la universidad, sí que veía que la carrera me apasionaba, pero es una carrera muy vocacional, ¿no? Al final te enfrentas a un trabajo que a mí me maravilla, soy, vamos, completamente fan de los psicólogos, pero que es verdad que hay que tener un poco, pues eso, con todo el tema sanitario, pues es muy vocacional y yo no me veía. Entonces, bueno, siempre es verdad que he tenido, la creatividad ha estado en mí desde muy pequeñita. Me encanta el arte, me encanta muchísimas cosas relacionadas con que despierten mi creatividad. Y entonces empecé a estudiar, a la vez que estudiaba en psicología, investigación y técnicas de mercado, ¿no? Entonces he podido tener la suerte de tener una educación híbrida. Por un lado, la parte de psicología me ha aportado muchísimo en inteligencia emocional, en tener empatía, en saber también estar al servicio y conocer las necesidades de mi equipo, también en la gestión con clientes, yo qué sé, la frustración del día a día, no sé, te aporta cualidades, las típicas, las llamadas cualidades blandas o soft skills que te vienen muy bien para tu día a día. De la parte más empresarial, obviamente me formé en econometría, me formé en técnicas de investigación de mercado, pero es verdad que hay una parte intrínseca en mí, como psicóloga, que estoy segura y de verdad que lo he pensado, no sé de qué manera, pero sí que me ha ayudado a lo mejor a conformar ese sentido común y esa perspicacia a la hora de tomar decisiones. O sea que es hasta casi recomendable estudiar psicología pues si quieres dedicarte al mundo del marketing. Pero bueno, es verdad que es una formación muy complementaria. La semana pasada que estábamos con Paco Evia, con el director corporativo de Gaita. Nos conocemos mucho, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pues sí, él fue árbitro y ahora es delegado. Y me decía que en parte, algunas cualidades, exactamente lo que tú me estás contando a la hora de dirigir un equipo, de liderar, de soportar la presión, dijo, yo esto ya lo tengo de serie porque soy árbitro o he sido árbitro. O sea que es también interesante conocer que los perfiles, cómo se pueden ir, valga la redundancia, perfilando para enfocarlos profesionalmente. Vamos a hablar de Aguara, bueno, la trayectoria, vamos a saltarnos. Yo ya recomiendo desde ahora que, no sé si después o antes, se metan en Google y busquen una charla que tiene Ana de El País con Futuro de 2019, una charla que yo la recomiendo, que es algo así como se puede quiero salvar el mundo haciendo marketing. Haciendo marketing. La pregunta es si se puede salvar el mundo haciendo marketing, porque claro, tenemos asociado el marketing como algo de vender por vender, generar necesidades que no existen, o no existe una necesidad, yo la genero para vender mi producto. Aguara a la vez es una empresa enfocada en lo social, con un proyecto social, quiere salvar el mundo a través del agua, aportando agua potable en todos los rincones del mundo. ¿Cómo se compatibiliza eso? Es curioso. Y la verdad es que quizás que nos llamemos, bueno, en mi departamento, que se llame Departamento de Marketing, a veces pienso, es que somos algo muy diferente, ¿no? Porque es verdad que yo tampoco me siento muy alineada con esos valores, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que se puede salvar el mundo haciendo marketing. Bueno, un día como hoy, por todo el trabajo que hacemos en Aguara, más de 57.000 personas se despiertan con acceso a agua potable. Uf, y eso lo tengo muy presente en mi día a día, ¿no? Y es una perspectiva muy diferente cuando te despiertas por la mañana, cuando abres el ordenador y cuando empiezas a trabajar. Además, toda la información que yo trabajo, que yo intento comunicar en diversos canales, es esta, ¿no? Entonces, es una comunicación muy, muy sencilla, porque básicamente contamos lo que hacemos de una manera muy transparente. No requiere el marketing social propiamente dicho, no debería requerir grandes estrategias de marketing ni muy complejas, ni unos conceptos creativos que den rebuscados, para nada. Es un marketing absolutamente llano. Yo, bueno, el caso es que yo no he estudiado ni siquiera marketing, y lo que hacemos básicamente es contar la realidad tal y como es, y eso te facilita mucho a la hora de llegar, yo creo, al consumidor, llegar a nuestros clientes y de llegada al mercado. Es nuestra particularidad. Y luego, paralelamente con los valores también de sostenibilidad que están arraigados en la marca, bueno, ¿se puede cambiar el mundo haciendo marketing? Por supuesto que sí. Nosotros fuimos la primera compañía en Europa en fabricar botellas con material reciclado. Esto evita que las botellas de plástico no terminen donde no deben, sino que no somos capaces de reutilizarlas y convertirlos en productos de valor añadido. Y bueno, comenzamos en 2016, el material ya existía, fuimos los primeros, y ya existía antes de que nosotros empezáramos a operar. Y tras nosotros, 5 multinacionales han comenzado a trabajar con este material. Entonces, ¿se puede cambiar el mundo? Creo que sí. No sé si es casualidad, si no, pero claro que sí, por supuesto que sí. Basándome en esta charla, te pregunto, ¿cómo llegas a este proyecto, al proyecto de Aguara, que te cambia la vida absolutamente? Sí, bueno, yo había hecho un poco de todo, buscando un poco con una filosofía. Obviamente, tenemos la suerte de vivir en un país como España, de bueno, tenemos, se nos brindan a todos nosotros un montón de oportunidades, sobre todo de libertad y tomar decisiones, ¿no? Y poder cambiar el curso de tu vida. Bueno, pues la verdad es que eso, he tenido mucha suerte. Y he tocado un poco de todo, he estado trabajando en multinacionales muy grandes, en otras startups, pero siempre es verdad que me faltaba algo. Y no sabía qué era algo como que tenía dentro. Entonces empecé a investigar sobre trabajar en diversas ONGs, en proyectos de cooperación. Bueno, y a través de un familiar, de repente me topé con Antonio, Pablo y Luis, que quedamos a tomar una cerveza. Buscaban una directora de marketing porque estaban hartos de ser 3 hombres y que no se, vamos, que alguien que, bueno, que complementara el equipo. Y nada, quedé a tomar una cerveza con ellos hace ya 6 años. Me contaron el proyecto, la idea que tenían en la cabeza, lo que querían montar. Me apasionó. Yo tenía, pues no había cumplido ni 30 años. Y dije, yo tenía una vida muy acomodada, empezaba a tener equipo, mi propia responsabilidad en la empresa donde estaba, pero dije, ahora o nunca. Y nada, por ello, y aquí estoy, me enamoré del proyecto en su día y aquí estoy feliz. Es evidente que algo bueno estáis haciendo. Ya no sé si cambiando el mundo de manera absoluta, eso será seguramente más a largo plazo, pero por lo pronto, en esos poquitos años que lleváis, ya en 2017 obtuvisteis un reconocimiento por el trabajo en marketing, y en 2019 lográis el Premio Nacional de Marketing que otorga la Asociación de Marketing de España, que también ha pasado por aquí su director general, Víctor Conde, en marketing social. No sé cómo, ¿qué significan esos reconocimientos? Bueno, imagínate, veníamos de un año muy bueno porque en 2018 conseguimos tener beneficios ya como empresa. Eso es un hito espectacular como una startup, y no te digo nada, como una startup social que vende agua. O sea, es que es un poco locura, ¿no? Entonces, lo maravilloso de este premio es que premian no solo no una campaña puntual, sino una estrategia anual. Uh-huh. Encima, el jurado es un jurado de ensueño. Son directores de marketing de compañías de primer nivel, de grandes multinacionales, de las que ves en la tele, las campañas que más te emocionan, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos costó lo nuestro, porque nos presentamos 2 años seguidos y decíamos, vaya, es que no lo conseguimos. Y en 2019, por fin, creo que fue en mayo, conseguimos ganar el Premio Nacional. A ver, es un reconocimiento espectacular, ¿no? Porque muchas veces no te paras a pensar en todo el trabajo que hay detrás. Y en Aguar, además, el día a día en marketing es complejo por muchas casuísticas, pero de primeras, cada euro que destinamos en marketing no va destinado a proyectos sociales, ¿no? Entonces, nuestros presupuestos son muy sensibles, son muy humildes. Y claro, yo estaba sentada con empresas de primer nivel, con superdirectores de marketing, y cuando escuché el nombre de Aguara, es que no me lo creía. Y entonces dije yo, qué maravilla, ¿no? Entonces, te llena de orgullo, te llena de ilusión. Es un premio, además, que nos dio también voz para llegar también a más empresas. Y siempre es una certificación maravillosa y una ilusión para todo el equipazo de marketing y también proveedores que nos ayudan todos los días y que, bueno, una ilusión enorme. Ahora hablaremos de eso que decías, que cada euro que invertís en marketing no va al proyecto social, y también que te viste rodeada de gente de marketing de grandes marcas. Luego hablaremos de eso, pero antes, seguimos un poco el hilo temporal. Claro, yo os veo en 2019 alcanzando ese gran hito, ganando imagen, ganando voz, ganando posición, ganando imagen, como decía, y de repente 2020, la pandemia. Una empresa joven, una startup joven, que está empezando a arrancar, que además vive bastante de la distribución. ¿Cómo fue el momento de la pandemia? ¿Cómo lo afrontáis? Sí. ¿Cómo lo superáis? Bastante es todo. Aguara vive, el 90% de Aguara se vende a través de canal hostelería, hoteles, aeropuertos, estaciones de servicio, festivales en verano, eventos, y somos el agua corporativa de prácticamente todo el IBEX 35. O sea que en abril fue caída del 90% de las ventas. Ha sido el peor año, sin duda, para Aguara, y para muchas empresas, ¿no? Pero para nosotros, una startup social que intenta arrancar, que obviamente con una fuerza muy, muy limitada, y aunque somos flexibles, no en ese tipo de situaciones, sí que es verdad que ha sido un año muy duro. Un año muy duro a nivel empresarial. Hicimos muy bien los deberes. La verdad es que Luis, que es cofundador y también, bueno, dirige el departamento financiero, teníamos un buen colchón, ¿vale? Para cualquier cosa que pudiera ocurrir. El equipo ha llevado una apuesta este año brutal. Nunca hemos trabajado tanto. Ha sido completa pasión porque el proyecto no muriese. Y han sido dos factores fundamentales para que no hubiera quebrado la compañía, que estuvimos muy cerca en verano de dar fin al proyecto. Al final, por hacer bien los deberes y por ese trabajo, vamos, infinito que ha hecho el equipo, hemos salido adelante, y que para una startup social que se dedica básicamente a la hostelería, sigue siendo mucho trabajo, pero vamos, que estamos encantados. No le perdisteis tampoco la cara a la solidaridad. También hicisteis ese envío de botellas a los trabajadores sanitarios, a los héroes que durante la pandemia, mientras todos estábamos en casa intentando resguardarnos, eran los que estaban afrontando el problema. O sea que, de todas maneras, ese perfil social no lo perdisteis, a pesar de la situación económica que estáis viviendo. Eso es, fue un momento, además, como te decía, la gestión emocional del equipo no era algo nada sencillo, era un momento muy duro para absolutamente todos los que estábamos, el entrar a trabajar en teletrabajo, la gestión emocional de todas las muertes que había en el día a día, de todo, de los clientes cerrados, o sea, había sido una locura, ¿no?, a nivel emocional. Y de repente, pues pocos días antes del estado de alarma, recibimos una llamada de una médico de un hospital madrileño que nos demandaba agua mineral embotellada para evitar los contagios que se podían producir en los hospitales, ¿no? Facilitaba muchísimo el tiempo de, oye, vasos, gestión, este vaso es tuyo, ¿no? Tiempo de los médicos, y dijimos, oye, por supuesto. Y entonces comenzamos a pensar, oye, ¿y si hay más hospitales que tienen este problema? Y de repente pusimos un mensaje en redes sociales, en Instagram y en LinkedIn, y explotó. Explotó que, bueno, recibíamos al día como 100 llamadas, entre llamadas de teléfonos, que pusimos nuestros teléfonos privados, todos recogiendo llamadas de enfermeras, de enfermeros, de médicos, de todo. Y de repente, a través de redes sociales, de tweets, fue una locura. Creamos en apenas 3-4 días una red logística que suministraba agua mineral en 104 hospitales. Somos un equipo de 10 personas, con todo lo que supone, en toda España. Luego fuimos capaces de crear en apenas una semana una botella de agua mineral más barata que la nuestra, que la que tenemos actualmente, para optimizar los costes. Y cuando ya el fuelle de Aguara, todo nuestro colchoncito se acabó, todo lo que habíamos un poco tenido en ahorro se acabó y lo destinamos absolutamente todo a producir esas botellas de agua, llamamos un poco a la ayuda a nuestros consumidores y a empresas que nos apoyan, y en apenas unas semanas recaudamos alrededor de 250.000 euros que hizo que pudiéramos suministrar de agua mineral durante prácticamente la primera ola de toda la pandemia a 104 hospitales en toda España, donando más de 1,3 millones de botellas de agua. Eso ha sido brutal, porque nosotros estamos muy acostumbrados a generar impacto social, que es maravilloso, pero en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ver las caras, las cartas de agradecimiento, cuando hacíamos nosotros las entregas, directamente nos subíamos en camionetas, o sea, muchas veces ni llegábamos y teníamos que ir nosotros en nuestros coches a hacer las entregas de agua, y ver las salas y todo lleno de agua mineral y de Aguara y con un mensaje que pusimos en las botellas, ya que iba para ellos, de gracias y demás, fue espectacular. Y ha sido de lo mejor que hemos podido tener este año. Vamos a recuperar un momento ese tema que hablabas tú, de ese euro que se invierte en este caso en Aguara, en marketing. No sé si te imaginas algún día manejando grandes presupuestos en una multinacional. Esto lo digo así un poco de exagerado, pasarte al capitalismo, dejar este lado social del marketing y pasarte al marketing puro y duro, Coca-Cola. Coca-Cola, con un gran presupuesto de marketing. Enfocarlo de otra manera. No sé si te ves en ese mundo o ya te vas a enfocar solo en lo social. Yo estuve en ese mundo, estuve trabajando en Coca-Cola. Así empecé yo mi andadura profesional. Y bueno, somos una empresa, somos capitalistas sociales, que no sé si eso tiene sentido o no, ese concepto. Pero yo creo que Aguara en un futuro va a ser una multinacional, seremos fuertes, me imagino, en una Aguara multinacional. Y nuestro sueño precisamente es ese, es irnos a vender agua mineral a países y en que en esos países podamos tener impacto social. Nuestro sueño es irnos a un Brasil o a un México, donde la demanda de agua mineral es espectacular, y también el hecho de que no tengan proyectos de acceso a agua potable en determinadas comunidades. Entonces, tener impacto en el mismo país donde estamos vendiendo es nuestro sueño. Entonces, ese es el prototipo de multinacional donde yo me sentiría feliz. Este próximo 8 de marzo, bueno, habrá gente que a lo mejor está escuchando esto ya el mismo 8 de marzo, o sea que hoy 8 de marzo, vamos a engañarles, el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, como lo estamos contando además con una protagonista, además en este podcast, quiero recordarlo siempre, tenemos otras dos voces femeninas, que son las de Rocío Carreiro y la de Leticia Iserte, que también colaboran con nosotros, no queremos perder de vista ese día, y te pregunto desde tu experiencia profesional, no sé... ¿Cómo has llevado o cómo ha sido ser mujer? Porque esto lo hemos hablado a lo largo de estos meses, desde septiembre que arrancamos, sobre todo con creativas, con Mónica Moro, con Marta Palencia. Les preguntamos también, con Paz Comesaña de Bobanco, les preguntamos un poco ese enfoque de cómo ha sido tu profesión desde el punto de vista de que eres mujer. No sé si has tenido alguna dificultad o a lo mejor has tenido la suerte de no tenerla, no lo sé. Bueno, es cierto que dentro del sector las grandes marcas de agua mineral siempre pertenecen a grandes cerveceras o refresqueras, y es cierto que es un mundo muy masculino. Creo que el dato que es que ahí en esta industria hay un 25% de mujeres versus un 75% de hombres, y es verdad que esto ha motivado que haya escasez de mujeres en puestos de dirección o que haya mucho liderazgo femenino, ¿no? Pero mi experiencia profesional, nunca me he sentido de menos por ser mujer. Es cierto que en Aguara ocurre la casuística de que somos 50% hombres, 50% mujeres, no por una política de igualdad impuesta, sino que obviamente hemos dado las mismas oportunidades y la empresa se ha conformado así, ¿no? Tenemos un equipo espectacular. De igual manera, es cierto que todo lo contrario, al liderar el equipo de marketing y comunicación de una empresa social, pienso que ciertas cualidades que caracterizan a la mujer, como puede ser la empatía, la sensibilidad, la versatilidad ante el cambio y la inteligencia emocional, creo que han sido una ventaja en mi caso. No sé si, sobre todo cuando lleváis a cabo proyectos en otros lugares del mundo, porque quizás aquí en España, dentro de la situación y dentro de las posibilidades, bueno, poco a poco la igualdad real es más, por lo menos es más factible y es más posible de llevar a cabo. En países, en África o en determinadas zonas de Asia, en Sudamérica, etcétera, etcétera, sí que creo que costará más y cuesta más alcanzar esa igualdad. No sé si piensas qué pasos hace falta dar para que sea de manera más efectiva esa igualdad. Ya no sé si en España o en esos países que a lo mejor tenéis más contacto vosotros. Bueno, claro, yo creo que son dos terrenos completamente diferentes. La experiencia que tenemos nosotros en países en vías de desarrollo es completamente diferente. O sea, estamos hablando que de toda la pobreza en el mundo, el 70% de todas esas personas que viven bajo el umbral de la pobreza son mujeres. Estamos hablando de que las mujeres y las niñas son las encargadas, en el caso del agua, a ir a recoger agua que tardan de 4 a 6 horas diarias, no pueden tener una educación, no pueden tener ingresos propios, no pueden tener una independencia, son sometidas a matrimonios forzados, bueno, están sometidas a muchísima violencia, o sea, son un ecosistema muy, muy lejano a lo que quizás tenemos en nuestro día a día. Y también es la realidad que vivimos mucho en Aguara, ¿no? Porque es lo que estamos casi más cercanos a ver en nuestro día a día. Entonces ahí las soluciones son muy a medio y largo plazo, sí que se están haciendo cosas, pero bueno, obviamente el educar, la barrera cultural que hay en estos países es inmensa y el educar a estas poblaciones es complejo, pero se está llevando a cabo. Luego, por supuesto, el tener a mujeres en consejos y en que tomen decisiones. Sí que es verdad que toman muchas decisiones, pero no se les valora luego como tal, ¿no? Entonces, en estos países es mucho más complejo. Hay muchas ONGs y muchas fundaciones que se dedican en exclusiva a ello. Trabajamos muchísimo con ellas y es un proyecto más de a medio y largo plazo. En nuestro país creo que es verdad que la educación es algo fundamental. Leía justo, creo que ayer, antes de ayer, un dato, recopilando un poco cómo estaban un poco la situación en nuestro país, que de la población actualmente que trabaja, de población activa, de todas esas personas que dedican parte de su día a realizar algún tipo de actividad doméstica, el 77% son mujeres, ¿no? Entonces es algo que está muy inculcado también en nuestra sociedad, es una barrera que poco a poco yo creo que estamos más acostumbrados a ver, que haya que el hombre también se dedique a hacer este tipo de actividades, pero bueno, que yo creo que es poco a poco. Y luego los datos más asombrosos, ¿no? Que ahí sigue habiendo una brecha salarial, que al igual de puestos de trabajo, pues creo que la diferencia entre hombres y mujeres casi llega a los 6.000 euros brutos anuales, o que dentro del IBEX 35 solo el 24% de la presencia, haya solo un 24% de presencia femenina, ¿no? Es verdad que yo en mi caso yo lo veo así, yo también soy consejera de Aguara, yo también formo parte del consejo de administración, soy la única chica, y luego es verdad que las reuniones que tengo con diversas empresas suelo ser la única en puestos de dirección, ¿no? Entonces es algo que todavía queda por trabajar, que bueno, la educación y es la clave. La última pregunta te la ha dejado ya, además ya me dijiste antes que lo conocías, Paco Evia, director corporativo de Galletas Bullón. Te dejaba, sin saber que eras tú además, te dejaba esta pregunta. Ah, sí. Yo le preguntaría al siguiente invitado un proyecto a que él definiera, al que le dedicaría fondos de la Unión Europea. Súper fácil, se me ocurren muchos. Hay un proyecto que estamos muy, muy encima, ¿no? Y es esa desesperanza que existe a día de hoy frente al reciclaje, ¿no? Nosotros estamos muy, muy metidos sobre todo en cómo reducir el impacto medioambiental que producen nuestras botellas y creo que hay una parte que escuchamos mucho a nuestros clientes y al consumidor final, esa desesperanza de, joder, yo reciclo todos los días, pero luego me llegan o creo que eso no se recicla correctamente o que eso no llega a buen puerto, ¿no? Entonces, tenemos mucha ambición por crear un discurso en que la gente vea, como es el caso de Aguara, que se puede generar productos valor añadido y que se está haciendo y que toda esa basura plástica, lo mejor que podemos hacer con ella es darle una segunda, tercera, quinta y infinita vida, más que seguir, ¿no?, explotando los recursos fósiles, que es lo que más emisiones de dióxido de carbono con el transporte producen. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer de conciencia ciudadana. El consumidor creo que está más receptivo que nunca. Entonces, creo que si ahora mismo la Unión Europea decidiera dar fondos, creo que sería una de nuestras prioridades para seguir haciéndonos también crecer como empresa, que cuidando, por supuesto, el planeta como uno de los objetivos prioritarios que tenemos también estos años de vida. Y ya, ahora sí que acabamos de verdad, Ana, vamos con este test personal. Pregunta rápida, respuesta rápida. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Bueno, yo soy una apasionada de la música, la verdad, y desde el punto de vista quizás más ocioso, me encantaría haber vivido los años puros 70 y haber aparecido de repente un día en algún concierto de Woodstock. ¿Qué superpoder te gustaría tener? El poder de no sé si lo tiene alguno de los cuatro fantásticos, pero el teletransportarme. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Notaria. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿cuál sería? Pues fíjate, alguien que admiro enormemente y que me encantaría ver cómo era su lucha diaria, poniéndome ya un poco más, es de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Pues me encantaría tomarme un vermú, fíjate, yo creo que con Bill Gates y hablar con su fundación, porque creo que podemos tener muchas sinergias. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? ¿Qué cosa se me puede dar a mí muy bien? Bueno, soy muy, muy fan del arte y creo que se me da muy bien. Empiezo a tener mi propia colección, así que eso no creo que no lo sabe mucha gente. ¿Y algo, lo contrario, que se te dé rematadamente mal? Muchas cosas. Algo que se me dé mal. Por ejemplo, lo intento mucho, pero soy un pez bailando, soy un pato. ¿Un libro? Un libro que suelo recomendar mucho y que me encantó por su facilidad y las ideas y demás es La paradoja, de James Hunter. ¿Una película? Una película. Siempre he hablado de Snatch, Cerdos y Diamantes. Me encanta esa película. Y por último, ya que me dijiste que eres una melómana, que te gusta mucho la música, ¿una canción para cerrar esta entrevista? Una canción, cualquiera que te guste, de The Bird. Me encanta The Bird. Perfecto, pues seguramente sea Bittersweet Symphony, por ejemplo. Esas la pusieron en mi boda. Pues mira, qué mejor que irnos con la canción que es en tu boda. Nos vamos con esa canción, nos despedimos celebrando, es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con Ana Terrado, la directora de marketing de Aguara. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que te hayas tomado este vermú acompañado de agua de Aguara y que hayas estado con nosotros este ratito. Gracias, Mauro. De verdad, de corazón, y un abrazo enorme. Nos vamos a fijar ahora en la publicidad desde el punto de vista de la mujer. Los estereotipos, los clichés machistas, la cosificación han estado presentes en campañas de manera histórica en los mensajes que recibíamos. ¿Recibíamos? Bueno, y que en algunos casos seguimos recibiendo. ¿Verdad, Rocío Carreiro? El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, aunque debería ser todos los días. Sí, como lo oís, porque para muestra un botón, la publicidad sigue lanzando muchas veces mensajes anacrónicos, anticuados y basados en ideas machistas. Muchas veces, por desgracia, ni nos damos cuenta. Pasan tan desapercibidos porque estamos demasiado acostumbradas a escuchar determinadas tonterías. Facua suele hacer mucho hincapié en estas publicidades que nos regalan estereotipos de otra época. Por ejemplo... Somos muy amigas y todas tenemos... ¡Corazón de princesa! Dulces y crujientes galletas con corazón. Conócenos en amigasyprincesas.com. Sí, las niñas son princesas, claro, y nada más. Con este tipo de mensajes no es extraño que el Mutua Madrid Open de tenis anunciase su campeonato femenino como Días de Estilo y Magia, mientras en el masculino se refería a las mejores raquetas del mundo. Y es que esa imagen de la mujer es recurrente. Si no es haciendo referencia al físico, nos vamos de viaje muchos años atrás, como en el anuncio del Corte Inglés que rezaba 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Así era la campaña para el Día de la Madre de 2019. Casualmente sí que encontró quejas, solo faltaba hombre. Para ese mismo día, pero de 2014, Desigual tuvo la desafortunada idea de lanzar una campaña donde una mujer se probaba un vestido con un cojín a modo de barriga y tanto le gustaba la idea de ser madre que agujereaba unos preservativos. El lema, tú decides, no funcionó. Los estereotipos están ahí, como demostró Liberbank, que anunciaba un préstamo que para ellas se fijaba en estrenar cocina y para ellos un coche. Pero no os creáis que los entes públicos tampoco se salvan. El Ministerio de Sanidad relacionaba en una campaña de 2017 beber demasiado con un mayor riesgo de sufrir una violación. Dijeron que lo publicaron por error. Seguro que fue por error. Error de los gordos. Por suerte, a los estereotipos y a los tópicos se les puede dar la vuelta. Así lo hizo Amnistía Internacional en el 2013 con una campaña que le daba la vuelta al mensaje «Mujer tenías que ser». En su web mostraba bajo ese claim a mujeres que habían cambiado la historia como Malala, Anne Frank o Virginia Woolf. Por suerte parece que vamos evolucionando cada día que pasa y que esto... Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres. Cada día es más lejano. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! No. No nos olvidamos del diccionario del marketing que, como siempre, nos trae Álvaro Brandao, director de Desarrollo Estratégico de Avante Volumedia. Aunque la evolución frenética que vivimos ha diversificado mucho los tipos de empresas que ofrecen servicios de marketing, hoy vamos a intentar definir unas tipologías generales de agencias de publicidad. Por un lado están las agencias creativas o agencias de branding, que son las que se encargan de trasladar la propuesta de valor de un anunciante a conceptualizaciones creativas. Suelen tener incluidos servicios de agencia de producción, para la ejecución de estas propuestas en artes finales y piezas publicitarias. Existen también las agencias de medios, que trasladan estas propuestas creativas a espacios publicitarios concretos, analizando infinidad de variables para crear estrategias y tácticas en busca de la máxima eficacia y eficiencia. Estas agencias pueden ser 360 o específicamente digitales, dentro de las cuales hay unas subcategorías especializadas en social media, performance, SEO, inbound, etc. Por otro lado están las agencias de comunicación y las de relaciones públicas, que se encargan de definir la estrategia de comunicación de la marca y sacar el máximo partido a los medios propios y medios ganados. Existen muchos más tipos de agencia, pero en definitiva, lo que hay es un mundo de soluciones profesionales adaptadas a las necesidades de promoción de cada marca. Tiempo para la información y el repaso a la actualidad en el sector que prepara, como cada semana, la coordinadora de contenidos de Extra Digital, Leticia Iserte. Pues sí, ya estamos aquí otra vez para contaros algunas de las noticias que nos ha dejado el sector en la última semana y en la que por fin hemos puesto nombre al próximo presidente de Radio Televisión Española, el periodista José Manuel Pérez Tornero. Una semana también en la que Fotogramas, la revista decana del cine en España, ha empezado a celebrar sus 75 cumpleaños. y en la que AABC ha reorganizado su estructura directiva con la creación de una nueva dirección adjunta de producto y distribución que estará liderada por Carlos Caneiro. Y mientras Prisa ha nombrado como nueva directora de comunicación externa a Cristina Zoilo, Publicis Group ha presentado su nuevo equipo directivo en Iberia. Un equipo en el que no estará Xabier Olazábal, y es que el hasta ahora co-chairman del grupo en España deja la firma tras 17 años para iniciar nuevos proyectos profesionales. Por su parte, la nueva BBDO Proximity en España ha puesto en marcha un plan de transformación con un nuevo posicionamiento estratégico basado en el concepto Fame and Love y una nueva arquitectura de sus marcas. Por su parte, Ideal Guardian ha confiado en Mass Consulting su desembarco en España. Y Marco, que sigue creciendo, ha abierto en Bruselas su undécima oficina propia. Además, con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, Abbas Group ha lanzado la iniciativa Women Days is Always Today, con la que quiere poner de relieve que para que el futuro sea igualitario es necesaria la mirada de las mujeres todos los días del año. Y lanzamiento también de declaración de intenciones el que ha hecho Estrella Damm en su nueva campaña, y es que la cervecera catalana ha reunido a 40 de los mejores chefs de la gastronomía española para promocionar su producto y además solidarizarse con la hostelería, uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Y también en el sector de la restauración hemos conocido otro de los fichajes estrella, en concreto en Domino's Pizza, que en el tono rompedor y de humor al que nos tiene acostumbrados, ha apostado por Kiko Rivera para la presentación de su nueva app. Y así, con cerveza y con pizza cerramos la actualidad de estos últimos días. Y ya sabéis, la próxima semana no os lo perdáis, que volveremos con más. Pues sí, la gente me dice mucho por la calle. Bueno, gente que me para, ¿no? Gente que vosotros no conocéis. Sí, bueno, gente que me estoy inventando y que no existe. Pues me dicen, oye, que cuando te toque el programa 25, a ver qué cuentas, ¿eh? Por el chistecito, el 5 y tal. Ya, sí. Vosotros queréis que me echen, ¿no? Último trago de este vermú, la copa de González Díaz, para despedir la semana. No sin antes recordaros que tenéis una obligación. Suscribiros, o recomendadnos, o escuchadnos. Me acabo de sentir un poco Ferreras con el resistimos, aguantamos y tal y cual. ¡Hasta la semana que viene y feliz Día de la Mujer! ¡Camarero, la cuenta!